como un ave de paso, llegaste a mi memoria, te fuiste de mi lado y hoy el corazón lo siento hecho pedazos. No importa que te alejes de mí, si es que ya no me quieres. Así son las mujeres que no saben sentir. Rosa que con el viento se fue, dejando en sombras mi amor. Aquel aroma seductor se fue para nunca volver. En vano me juró por su amor aquella rosa que por ser tan hermosa se fugó sin pensar. Rosa que con el viento se fue, dejando en sombras mi amor. Aquel aroma seductor se fue para nunca volver. En vano me juró por su amor aquella rosa que por ser tan hermosa se fugó sin pensar.